Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y el humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el rey. Alabanzas al rey, alabanzas al rey, alabanzas al rey, al rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey. Alabanzas al rey, alabanzas al rey, rey de Israel. Emmanuel, alabanzas al rey, alabanzas al rey, al rey de Israel. Alabanzas al rey, alabanzas al rey. Israel, Emmanuel.